Culpable fue el destino que puso en mi vida a ese otro cariño lleno de falsía. Comprende que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto mueren. ¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos?